Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR, es el episodio número 80 y bueno, comenzamos el programa con una canción de aquellas películas de dibujos animados de niños, ¿verdad? Extraída de la película de Blancanieves por dos razones, tanto por el rival que nos acontece como pues lo malditos que estamos o estuvimos en este fin de semana también de cosas de la noche, ¿no? Pero bueno, ya escucharon a alguno de mis compañeros, así que los vamos a saludar. ¿Cómo estás, Taker? Pues bien, sobreviví a la semana y a las críticas y a una nueva derrota, así que no me quejo, bienvenidos todos. Y también está con nosotros Murdoch Eras. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué onda, Alex? Taker, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Pues sí, ¡Ay, jo! Lo que se nos viene, ¿no? Esta semana. y pues, ¿cómo han estado los tiempos? Pues sí, estamos de luto, ¿no? En general. El pues equipo sí. se hizo enano, el equipo. Así es. Así que, otra vez... Oye, Alex, perdón. Otra vez podemos aplicar la de... Empezamos al son de pinche Necaxa. Pues sí, sí, sí. Ahora sí, de verdad hacerlo... No, el del pinche de Necaxa, porque de verdad... A mí me hizo un poco enojarme un poco más que ustedes, porque yo tuve que hacer ese viaje infernal también. Pero bueno. Desde ahí empezó todo mal, Alex. Sí, pero bueno, ya estaremos comentando ahorita mismo. Nada más, antes de comenzar, les quiero decir que si escuchan algún golpeador por aquí, es el señor Eras. ¡Ah, caray! Que ya va a empezar a estar de golpeador y va a criticar duro este programa. Digo, hay que decirlo. Avisados, pues. Que lleve su crítica a la cancha, ¿no? Que utilice su medio, dirían, ¿no? A alguien diría. Bueno. Pero bueno, si no les ocupa, pues mejor vamos de una vez a lo que fue el partido del viernes, ¿no? Fanny, por favor. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Pues bueno, Necaxa venía de dos derrotas consecutivas y visitaba una aduana complicada, la cancha de Lobos WAP. Creíamos que iba a ser un partido difícil, pero todavía pensamos que Necaxa podía hacer algo más de lo que finalmente se llevó. Se llevó una tercera derrota. Sigue en zona de calificación, sí, pero ahora sí ya tras tres derrotas que estábamos diciendo justamente el viernes, que era algo creo histórico, que nunca se había ligado tres derrotas consecutivas, y pues es algo que ya empieza a preocupar, ¿no? El accionar del equipo. Pues sí, estuvo ya es cada vez más difícil. Bueno, el programa se está haciendo largo, creo que ya tenemos que pasar al siguiente tema. No, a ver. Perdón. Empecemos ya, entonces con Lobos. Lo que veo es que Miguel Fuentes trata de hacer algunos cambios, incluso en la alineación. Habíamos hablado el programa pasado que seguramente iba a mantener la alineación y que quizás iba a ser más bien en cuanto a posturas, ¿no? Que a lo mejor no se iban a ir tanto al frente tan alegremente. Y no, creo que a final de cuentas cambia su línea defensiva. En lugar de la línea de tres, saca a Carlos Ramos, que no había tenido buen partido la semana anterior. Y entra Bekeles para cambiar esa línea de tres por una línea de cuatro, con el chileno Gallegos como lateral izquierdo. A final de cuentas creo que ahí es donde se le descompone el equipo y final de cuentas Bekele no está en el en ritmo todavía, o a lo mejor no era el momento adecuado para enfrentar para hacer ese tipo de cambios con un rival tan complicado, ¿no? A final de cuentas se pierden las marcas, los mismos Padilla y Marcos González no logran acomodarse bien en la cancha en ese sector, con ese cambio de alineación, digamos, de parado táctico, y a final de cuentas ahí es donde pierde Miguel Fuentes el partido, porque le hacen dos goles de nuevo, me parece muy muy pegados, y ya con una losa de ese tamaño fue muy pesado hacer modificaciones, ¿no? Porque a final de cuentas hace cambios, empieza a hacer ajustes, sobre todo al frente, finalmente sienta a Rodrigo Prieto y el cambio con Kevin Chaurant, a final de cuentas es lo que le permite acercarse en el marcador en el segundo tiempo, pero pues ya no fue suficiente y lo que te decía, Taker, o sea, al final de cuentas entra Chaurant y mete gol, lo que tanto le ha estado padeciendo a este equipo. Claro que no es suficiente, pero insisto en que quizás debería seguir animándose a hacer este tipo de cambios, sobre todo al frente, no en la parte defensiva. Bueno, compadre, en respecto a este último, pues Ishihara también ha metido goles este torneo. Entonces, pues, no necesariamente porque entra Chaurant quiere decir que va a meter gol o que va a ser una solución al ataque y a la falta de contundencia del equipo. Lo que dicen, bueno, ya saben, ustedes, tuve cierto problema bancario el viernes, entonces me desentendí del partido, de manera temprana me desentendí del partido, pero sí, preocupa lo que decía Alex, tres derrotas al hilo del equipo, y el accionar, que hasta donde tengo entendido, pues no fue tan malo como muchos dicen. Me parece que otra vez, por lo que vi, leí y lo que me dijeron ustedes, me parece que el equipo otra vez generó llegadas y volvemos a lo mismo, a fallar en el pase a la red, ¿no? Lo de mencionabas a Bekele, o como fregado se diga su nombre, que quizás no está en ritmo, no lo sé, pero oye, los dos goles, es impresionante qué tan tronco se ve y la manera en la que pierde la marca las dos veces, ¿eh? Es increíble, o sea, los dos goles que le meten a Necaxa son, desde mi punto de vista, son la mitad del seleccionado hondureño. Y, oye, sí, es que en verdad, o sea, sí, la manera en la que pierde la marca en los dos, sí es así de, no inventes. Y por eso la gente pedía a gritos que te metieran, o sea, para eso. Entiendo que pueden ser muchas cosas, y sí, no nada más él se equivoca, en estas jugadas él se equivoca, y a lo largo del torneo también se ha equivocado Ramos, se ha equivocado Padilla, y el que me digas, ¿no? Ajá. Pero, oye, se vio bien tronco, se vio bien malo este Bekele. Yo vi los goles y no pude sino pensar que lo regresen a Honduras, ¿no? Lo de Prieto, sí, lo sientan, pero de cambio. El sábado escuchaba La Casa de los Rayos y decían que quizá era momento de sentar a Prieto, dejarlo en la banca. Incluso me mencionaban, que había mencionado yo aquí el programa pasado, que llevaba 8 partidos sin marcar gol. Pues sí, ya lleva 9 partidos. Y pues, para el cartel con el que llegó y lo que todos esperábamos, Rodrigo Prieto ha sido una decepción total. Ahora, no sé si sí sentarlo por completo, o sea, que no juegue de titular, no sé si sería bueno. Insisto, no sé si Chaurant sea una solución, si el mismo Alan García sea una solución, pero bueno, sí, algo se tiene que hacer, eso es indudable. O sea, quizá lo que decías tú, Murdo, que la semana pasada, de que no saquen a Barraza, sino que sacaran a Prieto, por ejemplo, porque Barraza sale al medio tiempo, ¿no? Y pues de una u otra manera Barraza sigue siendo el goleador del equipo, entonces sí, en ese sentido creo que es el que más minutos debiera tener. Sí, sin duda, o sea, para mí yo creo que el siguiente partido sería justo que hiciera alguna modificación y a lo mejor darle titularidad a Víctor y que hiciera pareja con Barraza, porque en realidad me gustó la propuesta que hizo de tener dos puntas y abiertos por detrás de ellos, estaban, bueno, Ishihara por derecha y la Pulga Gómez por izquierda. Entonces, en ese sentido me parecía interesante el ataque, pero yo la línea de tres al fondo creo que la mantendría, ¿no? O sea, habría que ver cuál sería la modificación adecuada, la combinación para, porque yo creo que el problema de Bekele fue que al frente se veía bien, o sea, como incorporación por las bandas, me parecía que estaba haciendo buen partido. El problema fue cuando le tocó cerrar y cuando, o sea, cuando tenía que regresar y hacer la labor defensiva. porque incluso porque incluso aparecía en el centro del área cuando no tendría que haber sido la zona que le tocaba pisar, ¿no? O sea, tenía que haber estado marcando al segundo palo y no en el centro, en el corazón del área, y ahí deberían haber aparecido o Marcos González o el capitán Padilla, ¿no? Que haciendo ese recorrido, en el caso del primer gol, sale Padilla a cerrar, a achicar, digamos, el espacio, y se va Marcos González hacia el fondo, hacia el segundo poste, y aparece solo al centro del área el jugador, ¿quién fue? Quintero, Alberto Quintero. Sí. A los 5 minutos del partido, eso es lo que no se puede entender, cómo tan pronto te empiezas a descomponer todo el parado del, toda la estrategia y toda la propuesta que habían estado trabajando. Muy pronto se mete en problemas y ya es lo que decíamos, ¿no? El problema es recibir un gol y luego ponernos a rezar para que Necaxa meta otro. Y si ya a eso le sumas que a los 30 te meten el segundo, no, estamos fritos. Ok, don Alex, tú estuviste en Puebla. A ver, cuéntanos, sí. ¿Qué pasó? Desde tu viaje infernal, ¿qué sucedió? Cabe señalar que en el transcurso, en el inter de uno, del primero y el segundo gol, Necaxa sí generó llegadas y hubo dos, por lo menos, que el arquero Arias sacó de buena Canales. Forma, pero... Es que Canales jugó el primer tiempo y Arias jugó el segundo. Ah, sí, tienes razón, sí, tienes toda la razón. Es que yo, como pueden saber, llegué tarde porque fue infernal el viaje, pero bueno. Sí, hubo llegada de Necaxa, al final te meten, bueno, el segundo y se complica, ¿no? Pero bueno... Todo empezó mal, ¿eh? O sea, de verdad el día como que no estaba para algo, o a lo mejor estaba como que dándome señas de que iba a ser un día infernal. Y bueno, fue muy raro porque yo estaba pensando ya en el ya cuando regresé, y desde el principio fue muy raro, como te digo. Era como si la hostilidad de la visita a mí me ocurriera desde el principio, desde el tomar el camión. Y luego que se tardara 3 horas en llegar a Puebla, que yo llegué como con media hora, casi como a las 4:30 llegué a Puebla, y de ahí al estadio eso es como una hora todavía, ¿no? Entonces, que yo les preguntara, oiga, ¿cuánto es de aquí al estadio, no? Y como que la gente, aunque yo creo que ni saben, porque no creo que sepan de los jugadores de los Lobos o algo así, como que ya te veían visitante y entonces te trataban como feo desde la mitad. Y ya, bueno, conseguí taxi, llegué al estadio, me hicieron dar vueltas y vueltas y vueltas a la cancha porque pues, ya había llegado tarde y me estaba la acreditación y ya no me la querían dar. Entonces me tardé ahí afuera como 34 minutos el primer tiempo y ya logré entrar, ¿no? Pero ya después de eso, ya en lo que fue justamente el partido, pues, mira, en primera, te voy a decir aquí por las gradas, tienen el mismo problema que las personas de Aguascalientes, digo, eso lo quería comentar porque no es exclusivo. Estaban preguntando que quién era el 9 de su equipo, el 8 o los números, ¿no? No sabían. Y la entrada también, o sea, fue de 2,000 personas o 3,000. Entonces, que tampoco... vean así como que los partidos de Necaxa que son así como auténticas crisis, cuando es más bien, son entradas de la Liga de Ascenso, o sea, nada más, ¿no? Y luego, la cancha está muy rara porque puedes ver a los técnicos, o sea, en la parte de abajo, puedes ver a los técnicos justamente en su cara, ¿no? Así, y a los jugadores obviamente igual. Entonces, pues te pones a ver, estaba Necaxa en el segundo tiempo ya totalmente volcado, y yo creo que lo vieron todos. Necaxa debió empatar el marcador en los primeros 25 minutos del segundo tiempo. Y no pudo, ¿no? Pero el semblante de los jugadores, o sea, desde que empiezan a llegar y a llegar, es como que de desesperación. Anotó Chaurán, pero el semblante no cambió, o sea, diciendo, es que es el gol como que nos revive y no sé qué. No, o sea, siguieron desesperados. Y eso se empezó a contagiar. Miguel Fuentes, por ejemplo, tiene un semblante de horror espectacular ya, ¿eh? No, sí. Porque te lo juro, o sea, es a lo mejor sí tienen razón en que es un poco limitado en cuanto a lo que él plantea o quiere dar a entender a los jugadores, pero voltea a la banca, o sea, de verdad, volteó 3-4 veces a la banca y veía a los que tenía ahí y regresaba su mirada al campo como sorprendido, como que diciendo, ¿qué hago, no? O sea, esto, o sea, no sé si porque no tenga confianza de los que están ahí en la banca o qué, pero, o sea, llega un momento que ve su banca y dice, no, o sea, no me van a sacar el partido así, ellos no me van a sacar el partido. Entonces, creo que se está combinando todo eso y al final, digo, en la conferencia, te lo dije desde el principio, Murdo, llegó con miedo, o sea, más o menos, porque dijo, a lo mejor como son visitantes, puros locales, ¿no? No hay problema. Respondo tres cosas y ya. Pero cuando nos vio a Charlie de Fuerza Rayos TV y a mí, o sea, sus ojos, de verdad, se salieron de órbita, por así decirlo. De verdad, o sea... Me van a reventar. Ahora sí ya, ajá. Y digo, al final respondió políticamente, digamos, como que ya le hicieron un speech de lo que tiene que decir. Él está seguro en que va a sacar los 6 puntos que vienen, pero sí, o sea, es curioso porque ya cuando estás en el campo, o sea, te das cuenta que de verdad sí, o sea, sí corren y sí le echan ganas. Y, por ejemplo, Ishihara es de los que como más se desespera y más se frustra, ¿no? Y le echa ganas y todo, pero pues Chavo nomás no. O sea, ¿no? Sí. La verdad, Lojero como que quiere y no, así están varios jugadores del equipo, y sí se ve que hay una presión muy evidente, y pues nada, ¿no? También quería comentar que a diferencia de Lobos, que estaban echando mucho ruido, había tres porras diferentes de las de Lobos, y todos con sus instrumentos como que de banda, como si estuvieran en un desfile, y tuvieran su banda ahí, así estaban ellos, y los del Necaxa, pues, muy poquito también, así, ya, como un video que yo llegué a ver tuyo, Murdoch, en el que exigías a las sobredosis que ya se pusieran a chambear, igual, esto era igual, no estaban cantando, como que también se contagiaron de la frustración de los jugadores, sí, se descompone el equipo muy rápido porque ya están desesperados, están muy presionados, eso es lo que yo vi. Creo que esta presión aumenta, o bueno, tú ahí me podrás decir, en Aguascalientes, donde ahí prácticamente el equipo está obligado a ganar siempre. Entonces, creo que si ahorita están desesperados y era visita, no sé cómo será ahí en Aguascalientes. Híjoles, pues es que pasa mucho por lo mental, ¿no? Y yo creo que sí, sienten mucho mayor la obligación. Ahorita en este partido era por el hecho de las 3 derrotas consecutivas, o sea, porque tenías 2 partidos donde veas... En el primero se me hace que echaron la hueva, así. Y quizás que dirás que en el subconscientemente, que lo que sea, pero, o sea, ya echar el segundo viaje a Tapachula, como que no les cayó muy padre. Y dijeron, bueno, pues vienen otros más leves, ¿no? Y se echaron a la camita. Luego se les complicó Leones Negros y ahí sí saltaron, ¿no? Fue como que una reacción de Fuentes mucho más a la defensiva, y dijo lo que dijo, y luego que se echó para atrás y pidió disculpas. Escuché en la rueda de prensa que volvió a aprovechar para volver a pedir disculpas a la afición. Marica. Qué cosa que no fui yo, ¿eh? Porque luego decían que yo. Oye, Murdoch, no estés reventando, por favor. Pero lo que dices, o sea, ya en esta ocasión yo lo vi ya con el miedo de ya son 3 derrotas y viene Mineros, ¿no? Que está peleando el liderato, que está muy cerquita, o sea, va a haber gente, yo creo que Necaxa va a jugar nuevamente de visitante en el Victoria, porque la gente de Zacatecas, pues, se va a prestar para que se venga a dar su vuelta, ¿no? Entonces, los de Aguascalientes, pues ahí viven, compadre, eso no es pretexto. Sí, o sea, a lo que voy es que son 3 derrotas que Miguel Fuentes sabe que se pueden convertir en 4 si no hace algo al respecto rápido, y que me parece que, o sea, que de arriba sí le debe haber venido algún regaño de alguna manera para que sacaran ese comunicado pidiendo disculpas. Y ahora, ¿cómo se le va a poner negro el panorama si vuelve a perder ahora contra Mineros? Deja si vuelve a perder, si no gana el equipo. Es que un empate como sea, yo creo que le da ya amarra calificación, yo creo, ¿no? Ni siquiera, o sea, punto que sí, pero ni siquiera. O sea, acuérdate que estamos en un momento en el que hasta cuando se suspende el partido por lluvia, la gente se queja. Entonces, se quejan si no se jugó, se quejan si se gana, se quejan si se empata, se quejan si se pierde. Entonces, no, es que creo que la única manera en la que Necaxa se puede sacudir un poco la presión que trae encima es ganando el sábado. Si no gana el sábado, la presión va a seguir igual y todo va a seguir igual de cara a la última fecha. Pero ya no va a ser lo mismo amarrando clasificación. O sea, ya teniendo liguilla, creo que Fuentes al menos se asegura acaba el torneo. Si pierde, yo lo dudo. Sí, no, y de cualquier manera, o sea, de verdad creo yo que ya el tiempo de Miguel Fuentes al frente del equipo sí está contado, digamos, independientemente, ya incluso ganando el título. De alguna razón, ¿crees? El equipo recupere, sí, porque la cuestión con la gente ya está muy mal. O sea, esta vez volvieron a aparecer los... O sea, no cantaron mucho, que sí se escucha Fuentes, una vez más. Entonces yo creo que las cosas sí están como que muy, muy mal entre él y la gente. E igual creo que no va a durar más allá de este torneo, pero su obligación ahorita es pues vencer a Mineros, salir de esto, calificar. Se me imagina mucho a la temporada que tuvimos con Tita, no sé si se acuerden, o sea, sí. Así se me hace también. O la de Paco Ramírez, igual, que ni siquiera terminó él el torneo y calificó así sobre la hora y perdió en cuartos, igual que Tita. Entonces, no sé, a mí se me hace que son ese tipo de, o sea, así es, ¿no? Y ahora sí, sí me pongo a pensar qué pasaría, porque si pierde, está fuera de la liguilla, o sea, porque todos los que están abajo lo van a superar. Entonces estaría poniendo contra Murciélagos la calificación y ya no dependería de él, dependería de otros resultados. Entonces, la obligación de ganar es ya es 100%, no puede fallar otra vez. Mira, nada más quería contar, perdón, Taker, okay. O sea, lo que te digo... No, ni siquiera es tanto desde el punto de vista de la afición y de la presión que puedan hacer, sino de la presión interna, o sea, te digo, desde arriba, ya desde la directiva, pensar si qué es lo más inteligente, independientemente de lo que pida la afición, porque sabemos que a veces la afición pide imposibles, ¿no? O sea, cuando querían sacar a Fuentes el torneo anterior, ¿no? Cuando ya había ganado el primer campeonato y seguían pidiendo su cabeza, y me parecía no era lo más inteligente hacer el cambio en ese momento. Ahorita es diferente. O sea, yo creo que la directiva, si no se califica en este torneo, tiene todas las disposición de buscar a alguien más como repuesto, como nuevo técnico del equipo. Sin embargo, me parece que la única manera de que Fuentes se pueda recuperar la confianza de la gente y principalmente de su gente, de sus jefes, es con el título. Yo creo que el título sí le va a asegurar 6 meses más. Mira, yo pienso igual que Alex. A mí se me hace que el próximo torneo no vamos a ver a Miguel Fuentes como técnico del equipo. Ahora, dices ahorita, Murdoch, que la única manera en la que puede recuperar a la gente es con el título. Ni siquiera. O sea, la relación está tan desgastada que ni siquiera con el título la gente va a dejar, perdón por la palabra, pero voy a necesitar de producción, ni siquiera con el título la gente va a dejar de chingar a Miguel Fuentes. O sea, llegamos al punto, lo que te digo, le critican todo, que sí. Si sale y habla, que si sale y no habla, que si no salió a hablar, ajá, que si se puso los zapatos que combinaban con el pantalón, o sea, todo. Sí. Haga lo que haga Miguel Fuentes, para la gente está mal. Ahora, yo no sé qué tan sano sea, quizás sería sano el cambio pensando en el interior del grupo, ¿no? No puedes cambiar todo el plantel de un torneo a otro porque es el torneo, el próximo torneo es donde te vas a jugar el ascenso. Ajá. Ganes o no ganes el próximo es en el que te juegas el ascenso. Entonces no puedes decir, no, pues todos estos jugadores están mal, los voy a quitar y voy a traer nuevos porque es empezar contra reloj el último torneo, ¿no? Pero sí puedes cambiar al técnico, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, lo de no sé qué tan conveniente sea, y ahí tiene que ser muy inteligente la directiva. Si van a cambiar a Miguel Fuentes después de este torneo, pues que sea porque es lo mejor para el equipo, para el plantel, para la unión de grupo o para lo que me digas, y no porque la afición no lo quiere. Sí. O sea, creo yo que no le puedes dar tanto poder a la afición, ahí coincido contigo, no le puedes dar tanto poder a la afición. es como la esta carta, ni vamos a decir, pero la carta que leímos, ajá, es una estupidez, perdóname, es mi amigo el que le escribió, pero es una estupidez el querer darle poder a gente ajena y a gente que no tiene por qué tomar decisiones. Entonces, me parece que con la afición es lo mismo, no le puedes dar tanto poder a la afición, porque si no, al ratito la afición nos va a decir, ah, pues no quiero este jugador, y lo vas a correr, ¿no? Sí, no. Y la afición te va a decir que juegue fulano, y entonces lo vas a meter a jugar. No, las decisiones fútbol las tiene que tomar el técnico y su cuerpo técnico, y las decisiones alrededor y decisiones que extra cancha las tiene que tomar la directiva. Ese es el trabajo de la directiva. Entonces, si la afición no quiere a Pepe López, pues con la pena, ahí está Pepe López. Sí, sí, en ese sentido pues creo que estamos de acuerdo. Y bueno, algo más de Lobos. Bueno, el técnico de, ¿cómo me dijiste que era el nombre de Tiger? Que te hablo cuatro chi, me querías pegar. Ricardo Baliño. Ricardo Baliño, ajá. Bueno, elogió al plantel de Necaxa. Dijo que era un club así, porque seguramente, bueno, es un cuadro que según él tiene a 10 jugadores de primera división. Digo, exageró, ¿no? Es un gesto interesante que haya todo bien el equipo, ¿no? Muy político, y dijo, ¿no? Que no es, ¿sí? Y dijo que no estaba en crisis, que así a veces pasa que los equipos... a lo mejor se está tendiendo la camita él para, por si Lobos empieza a acumular derrotas y no estamos en crisis. Está curando en salud. Exacto. Bueno, sí, que sí. Pero bueno, un buen gesto, ¿no? No, es que yo iba a decir que si algo positivo habríamos de sacar de este partido, quizás para mí, fue la actuación del Pipe Gallegos, que me parece que se la partió, y en general creo que el equipo se vio bien cuando tomó la decisión de irse al frente. Claro que lo que Lobos le permitió, ¿no? O sea, Lobos le cede el terreno y cuida su ventaja de 2-0, y ahí es donde se ve quizás un poquito mejor a Necaxa, obviamente sin ser eficaz al frente, pero... esperemos, o sea, es que yo creo que el equipo tiene calidad, la cuestión viene de cómo nos organizamos y cómo manejamos la presión, nada más. Y ahora, y no tiene la calidad que muchos creen, insisto. No, o sea, a su nivel, al nivel en donde está, creo que es buen equipo y sigo confiando en mis jugadores, ya yo acá bien. Bien, jefe. En mis hermanos. Eso, ¿estás escuchando? En mis jugadores. O sea, ya mandaste carta para trabajar como director técnico. Te mandé el currículum. ¿Eh? Ya sacó el título, entonces ahora va a mandar el currículum. Bueno. Ya nada más, oye, para redondear, el dato que decía Alex de la entrada en Puebla, 3,259 aficionados. Que es menos de lo que meten en Necaxa cada partido, o sea, hay que decirlo. Incluso en este partido contra Leones, que fue ha sido la peor, me parece, de las entradas, 3,700. Sí, 700 y algo, sí. Sí, o sea, Necaxa sigue siendo mejor taquilla en general. Bueno, para que veas, o sea, ajá, también ahí. Sí, vamos al siguiente. Ahora, momento, pero de eso a que podamos decir que la afición responde cada 15 días, tampoco, no. Hasta okay. La liguilla, pero... Es que hay quienes dicen que sí, que la afición no falla cada 15 días, pues... No, además sí, mucha de la afición de veras, pues está fuera, ¿no? O sea, tiene que hacer... Cierto. Y eso, pues no se puede cada 15 días, entonces... Ok, entonces lo que sigue, señores... Vamos al siguiente. Ahora el partido de la semana. El siguiente partido es bastante difícil, la verdad. Nos toca enfrentar a los Mineros de Zacatecas... un rival que ya lo hemos visto, creo, bastante seguido, bueno, en una semifinal y cuando era Tecos creo que también lo vimos, entonces, pues ya como que hay cierta rivalidad con ese plantel, ¿no?, digámoslo, y bueno, la gente de Zacatecas se ha encargado, como la de San Luis, de decir que es clásico de la zona, ¿no?, pero bueno, independientemente ya si es clásico o no, es una rivalidad que existe, que sienten los de Zacatecas, y me imagino que también algunos de allá, de Aguascalientes, y creo que esta vez Necaxa, pese a ser local, no es favorito para ganar el partido, a no ser que ustedes difieran, pero es el partido clave, así lo vamos a poner, el clave, el que puede mandarnos a ver la liguilla en la tele, yo creo, o pues, jugarla e intentar hacer algo ya en un nuevo torneo, como le dicen a la liga, ¿no? Compadre, de cualquier manera la íbamos a ver en la tele. No. Yo no. Que iba a ir al estadio. Pero bueno, los que de no vuelta. Paga boleto el señor. Bueno, y nomás, esos nomás los de los que se juegan en el de Victoria. Los demás sí los voy a ver por la tele. O sea, ya te contagiaste de la enfermedad de Aguascalientes de no viajar. Ya tengo sobredosis. Bueno, pues, bueno, siempre lo hemos dicho, es ranchero el compadre. No, pues la verdad es que es una buena prueba para bastante complicada para Miguel Fuentes y su conjunto. Hay que decirlo, la verdad es que en números la diferencia es solamente de un punto entre Mineros y Necaxa, ¿no? Pero quizás la crisis es más grande de ese lado, ¿no? O quizás el como dicen la frase, el pasto siempre es más verde en el jardín del vecino. O sea, al final de cuentas lo que nos ocupa es lo que está pasando en Necaxa y se ve complicado. Ya con, o sea, con una victoria aseguraría ya su lugar en la liguilla y el respiro para ver pues que el último partido sea más bien de preparación para lo que se venga en esa segunda fase, ¿no?, de este torneo. Me parece que sí, Mineros es un rival de los peligrosos, ¿no? Quizá ya no es ese mismo plantel que mencionaba Alex, que venía arrastrando desde Estudiantes Tecos, pero sí sigue siendo un cuadro importante. Bastará, mira, creo que la mayor diferencia, más allá de un punto y dos lugares en la tabla general, la mayor diferencia es la ofensiva. Mineros es la mejor ofensiva del torneo, han metido 27 goles. Juan Ezequiel Cuevas, él solo lleva 9, entonces, pues creo que esa es la principal diferencia de Mineros. Ahora, coincido con lo que dice Alex, Necaxa, pese a jugar en el Victoria, o quizá porque juega en el Victoria, no es favorito, ya sabemos que está maldito ese estadio. Y si a eso le sumas lo mal que está jugando el equipo, bueno, que tiene sus momentos, hay que decirlo también, y la presión que trae encima, pues sí, el favorito es Mineros sin duda alguna, ¿no? Sí, y también, bueno, hay que también decir que el técnico de Zacatecas es el Tiburón, Joel Sánchez, que hace un año estaba enfrentándose a Necaxa en esa final con Coras, y bueno, creo que Mineros siendo del... Sigue siendo, ¿no? Del grupo Pachuca. Este, pues en ese tenor sigue teniendo una plantilla bastante respetable. Quizás sí su cuadro más o su línea más atractiva es el ataque. Por ahí tiene Gustavo Ramírez, que ya también nos trae de hijos, como decía por ahí Arturo Reyes. Juan Cuevas, y por ahí está Sergio Santana, que quizás juega ya un poco más atrás, pero siempre es de experiencia, ¿no? Por ahí sigue Noé Maya en la media cancha, que también es de los que se nos complicaba desde precisamente aquella final con Tecos, ¿no? Que ya mencionaban. Sí. Y la misma semifinal con Mineros. Exacto, sí. O sea, es un cuadro que se nos complica ya históricamente, ¿no? Quizás ahí en los números lo tengas más claro, Taker. Histórico. Pues hay poco historial contra Mineros como tal. Son solo 4 partidos jugados, un triunfo de Necaxa, 2 triunfos de Mineros y un empate. 3 goles de Necaxa y 5 goles de Mineros. Lo de esa semifinal que mencionábamos, pues Noé Maya, hay que recordar, metió el primer gol en ese partido de vuelta en el que Mineros parecían ponernos en la lona de manera temprana. Él mete el primer gol y un par de minutos después Juan Ezequiel Cuevas mete el segundo. Y luego Juan Ezequiel Cuevas nos metió también un gol el torneo, no, hace un, no, el torneo pasado, sí, en enero, el primer partido como local. Ajá. En Aguascalientes, él mete un gol en el primer tiempo, ¿no? Entonces sí, ahora no sé si como, a mí se me hizo exagerado cuando escuché a Arturo Reyes decir que Mineros nos traía de hijos, porque pues no, realmente, pues no han ganado un partido más que nosotros y la serie que jugaron de liguilla pues la ganó Necaxa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás también por, o sea, yo creo que el que más se acuerda de Mineros es el Güero Salcedo, ¿no? Que ya no lo mencionamos, pero también ahora con Lobos, pues finalmente después de aquel error en el partido contra Leones Negros, se le da la rotación y vuelve el Chivo. Otro error de Fuentes. Y vuelve el Chivo a la portería. Más allá de que se haya bajado los pantalones al pedir disculpa, diría Hugo Sánchez, que usó una bajada de pantalones. No, lo del Güero es un error, me regreso rápidamente. Ajá. Nada más, porque en la conferencia, en aquella polémica conferencia, dijo toda la confianza al Güero. Y al siguiente partido va a la banca, entonces como que él mismo se está contradiciendo. Entonces, lo que decíamos, ¿no? O sea, sí, mucha confianza, o sea, sí. Estás bien, cuate, pero pues bueno, ya no, le toca al Chivo. Yo creo que si le ibas a dar confianza era vuelves a jugar tú. Y sí, si quieres al siguiente ya metes al Chivo. Pero darle confianza era ponerlo a jugar, en fin. No sé, yo ahí. Y ya para este yo con creo que... Mineros, ¿no? Porque se acuerda de los cuatro segundos. Sí, no. Pero, ¿está Gustavo Ramírez todavía o ya no? Sí. ¿Sí? Ah, no, entonces sí está bien. Fíjate, era mejor que jugara el Güero contra Lobos. Y tiene dinero, ¿sabes qué? Juega el Chivo y ya, te quitas de broncas. Perdón, Alex, decías. No, que te iba a comentar que incluso hizo un oso ahí. Es que nadie lo vio porque obviamente era banca, pero hizo un oso el buen Güero. Porque hubo una jugada donde salió el balón, pues estaba en las bancas y sale el balón y él pues lo quiere agarrar porque viene de aire, pero no lo pudo agarrar y entonces le pasó por abajo de las piernas el balón y recibió una abucheada espectacular, pero sí, pero bueno, sí, no anda el Güero. Eso prueba que no estaba como que en condiciones. Y de lo que comenta Taker, pues yo creo que sí tiene que ser como que político y expresar que tiene su apoyo. Y ya internamente, a lo mejor ahí sí le digo, ¿sabes qué? Pues va a pasar esto y esto y esto. Y pues así es el fútbol, ¿no? Y ya, pero bueno, son cuestiones nada más, cuestión de opinión. Pero sí, Mineros va a ir también con todo, digo... Su intención es llegar lo mejor posible a la liguilla. Entonces, creo que igual hasta nos lo podemos volver a topar si es que nosotros también accedemos a la liguilla. Pero más allá de eso, espero que el equipo muestre otra cara, que deje de estar pues, con miedo, empezando por el director técnico, porque sí se le ve una cara muy, muy de miedo, de verdad. Y hasta quería ver cómo, o sea, cuando empezó a dirigir a Necaxa, su semblante, porque dije, a lo mejor es como los presidentes, llegan jóvenes y se van viejos. Sí, yo creo que sí. Ahorita sí lo está padeciendo un poco. Digo, de por sí siempre Fuentes ha tenido un semblante así como de muerto fresco, pero ahora sí se le ve más motivo, ¿no? O sea, es por las ojeras, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, tiene así es como que su naturaleza de piel ojeroso por desde siempre, desde que era jugador, yo me acuerdo de él. Muerto fresco. De muerto fresco así con los ojos hundidos, ojos acá saltones y con mucha ojera. Pero bueno, a final de cuentas creo que es el partido clave para todos. Y principalmente para Fuentes, ¿no? Y ya en base a eso yo creo que se tomarán decisiones en directiva. Ahora, ¿cuál partido, sinceramente, crees que esté más complicado? Porque, todavía falta Murciélago, si me estoy adelantando, pero ese es de visita, ese hay que jugar con hostilidad también, y que no debería representar tanta hostilidad, pues va a representarlo y por los dos lados, ¿no? Por los visitantes... y por los mismos necaxistas que van a ir a exigir la salida del técnico. Y añádele que, o sea, cierto, Mineros en esta jornada que pasó en la 13, precisamente visitó a Murciélagos y perdió en aquella cancha, ¿no? Entonces, que es un indicio de que Murciélagos también quiere recuperarse y tratar de sacar algo para este torneo, rescatar de cierta manera sus actuaciones en este torneo debut. Al menos en casa y creo que por eso se ve tan complejo el panorama para nuestro Necaxa por lo que es importante aprovechar la localía entrecomillada en esta ocasión, a ver cómo qué tanta gente viene de Mineros, que regularmente ha venido mucha, les digo, les repito, y la verdad ojalá, o sea, la verdad es que sabemos que no está bien la situación, pero el corazón a final de cuentas me pide y desea, tiene cierta esperanza de que Miguel Fuentes recupere el camino y termine el torneo con ese título. Para eso tiene que empezar bien desde este partido. Pero si lo hace, todo el mundo va a decir que lo ganaron los jugadores, güey. Como sea, mira. Perdón, Murdo. Como sea, que gane. Que digan lo que quieran, sí. ¿No? Sí, no, no, no. O sea, okay. No importa que se quede otros 6 meses si eso es que... me significa el título y el bicampeonato. Claro. es que, mira, hace un año la gente se le olvida. Hace un año estábamos igual. Hace exactamente un año calendario estábamos igual. Y Necaxa llegó a la última fecha sin haber amarrado calificación. ¿Recordan el día que fuimos al Pibil, al partido contra San Luis? Necaxa necesitaba ganar para calificar en la última fecha del torneo. Y lo hizo y fue campeón. Entonces, por eso sí. Y lo hizo y fue campeón. O sea, yo creo que la gente, a final de cuentas, de cierta manera se va a alivianar si Necaxa levanta, no solo... No se van a alivianar nunca. Mira, o sea, va a bajar al menos la presión de nuevo si sobre todo si convence en el camino hacia el campeonato, ¿no? O sea, conforme vaya avanzando en la liguilla y se vean buenos partidos de Necaxa, que espero que así sea, yo creo que la afición va a ir bajándole, o sea, el nivel de presión sería lo más sano. No puedes sacar a tu técnico a media liguilla, sobre todo si vas bien. Entonces, yo espero que eso pase en realidad. O sea, no por Fuentes, sino por Necaxa. Estoy de acuerdo, sería lo más sano, pero no va a pasar, compadre. Es lo que nos ha dicho Alex desde hace varios programas. O sea, el fantasma del León, güey, aquí está. El fantasma de la afición del León, mejor dicho. Aquí está. La gente ya se está volviendo loca. Ya ves que a mí ya hasta me inventan cosas también. Y luego digo yo una cosa y dicen que dije otra también, así de... Fue una semana bastante pesadita para... todos. Para ti. Ah, las cosas que vienen, compadre. Tony, Margo, ah, pues chido. Bueno, algo números que quieras agregar de Mineros. No, más bien te dije, si hay algún necaxista ahí, creo que no, ¿verdad? Creo que es el único equipo que no tiene, o uno de los... No, por ahí, es uno de los pocos que no tiene exjugadores de Necaxa. Nomás al doctor. Nada más el doctor, sí, Negrete. Sí. Jesús Negrete se llama, ¿no? Sí, que... Que igual y en una de esas puede jugarnos en contra, ¿no? Que dijera, no, pues Padilla tiene rodilla biónica, denle ahí. Sí, dale un llegue así, ahí, ¿no? Exacto. Denle un llegue en la rodilla biónica y nos friegan al Capi. Que por cierto, no sabemos bien a bien si va a jugar, no entendimos bien el reglamento, él ya acumuló 5 tarjetas este torneo, pero el reglamento es confuso, entonces no sabemos. Interpretamos que sí va a jugar, pese a las 5 tarjetas, pero no sabemos. Nada más... Te decía los números, ya te dije la serie histórica. El último antecedente es ese empate a un gol que mencionaba en el Estadio Victoria en enero, en la fecha 2 del torneo pasado, en enero de este año. Y los goles, los jugadores de Necaxa que le han metido gol a Mineros, recuerdo, dije solo son 3 goles de Necaxa, son uno de Víctor Lojero, uno de Luis Felipe Gallegos y uno de Ramos. De destacar desde luego el de Gallegos, que fue el que nos puso en esa final contra Coras. Y pues ya. Es lo único que hay. Pues ya, pues ahí les encargamos los rosarios, las veladoras, sí. Y esperar este partido que el sábado a las 5 de la tarde estará recibiendo Necaxa. A mi señora madre le acaban de traer un rosario directo del Vaticano, le voy a decir que me lo preste. Sí. A ver si así, sí, a ver si así ya no pierde Necaxa, ya déjate que gane, que no pierda. La cosa es, o sea, ¿habrá necaxistas que estén deseando la derrota de Necaxa en esta fecha para... Ah, seguro. No, de hecho, ve los comentarios en el sitio. O sea, hay gente que está esperando que se pierdan los 2 partidos y que quedemos fuera de la liguilla, nada más para que corran a Fuentes. Eso es a veces lo que... Te voy a decir, aunque se ganaran los 2 partidos y se calificara sin problema a liguilla, la gente va a seguir esperando que corran a Fuentes. Entonces, es mejor que gane, ¿no? Es ya mucha necedad también, y lo que decimos, ya es un pleito casado, y pase lo que pase, no quieren a Fuentes, y... Sí, eso es así de fácil, pase lo que pase, la gente va a seguir con su mismo discurso. En fin, bueno, vamos a lo que sigue, muchachos. Sí, vamos. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Señor Gerardo Taker, dese. Presente, señor. Su sección. Es tu turno. Ah, no me dice, yo dije, ¿qué sigue? ¿Cómo nos fue, numeritos? Quiniela, sí. Quiniela PR, jornada... No me acuerdo qué jornada fue. 13. ¿Cuál fue? 13. Ah, sí, que andabas de vulgar, ya me acordé. Ok, jornada 13 de la Quiniela PR. Primero vámonos con la versus. El plan sigue viento en popa. Pasión Rojiblanca, 3 aciertos. La Casa de los Rayos, 3 aciertos. Y Fuerza Rayos TV, 2. Totales, una vez más ya le dimos alcance a Fuerza Rayos TV. Compartimos liderato con 37 aciertos. Y detrás viene la Casa de los Rayos con 33. Y la quiniela estándar, una vez más, sin presión alguna, don Alex Rodríguez se lleva la semana, 5 aciertos. Le sigue David Mota con 4. Don Mordoqueras, DeLorean, Fanny y Arturo Reyes con 3. Casu, Estrambótico 30, Paco Rayo, Luis Redonda, la afición que fue representada por Casu, José Enríquez, Ailino Yuki y Hugo Arias, y un servidor, dos aciertos. Y en el fondo, Gotitenberg tuvo el honor de hacer un Murdoch, es decir, un acierto. Totales, Alex Rodríguez 46, David Mota y Murdoch eras 44, José Enríquez y Paco Rayo 39, Gotitenberg, la afición y un servidor con 36, Hugo Arias 35, Luis Redonda 30, Mónica 26, Casu 25, Antonio Luna 20, Fanny 19, Estrambótico 30 tiene 18, Arturo Reyes 17, EJLC y Alejandro Román 16, Lalo Merodio 11, Charles Rayo 8, DeLorean 7, Edgar de Luna 6, Kirin 5, Beto Rayo y José Tuyo 4, Apolo Valdés 3 y Adeco y Ailino Yuki 2. Esos son los resultados de la 13, señores. Híjoles, pues se viene volteretas también, puede ser el momento clave para que en esta semana Pasión Rojiblanca se ponga al frente de esa quiniela. A no ser que Alex la jetee como hace 2 semanas. Que Alex, ahora sí, se tome en serio su papel. Mira, Alex tuvo 2 esa vez que ya habíamos empatado, tuvo 2. No, 3, después ¿cuál es tuvo, 2? No, tuviste 2. El de Necaxa. Que no. El de Naya y tuve otro más. Murdoch, dile algo. Alex, no importa, no estés como Fuentes. A la siguiente tuvo 6 y a la siguiente 5, que no nos vaya a salir con otros 2 o 3. No. De a menos 5, Alex, por favor, esta no, semana. También, la que quiere, ¿no? Aquí está el liderato, compadre. Otra vez te lo pusimos tal cual como dijimos que lo íbamos a hacer, otra vez lo hicimos los otros 2. Entonces, ahora va tu parte, compadre. Así que necesitamos tomar ventaja a una fecha del final. Así que bueno, se pone interesante. También por ahí, yo creo que Arturo Reyes estará esperando que también ganemos nosotros para no invitar a 45 pelados de Casa de los Rayos. Y que no más seamos 3, aunque traguemos como 10, pero bueno. No, y Mónica, ¿qué? Somos 4, compadre. De veras, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda, ¿eh? Para que se ponga buena también este aspecto del torneo. Y vámonos, ¿no? Con la fecha 14. Vámonos, que los tienes ya, ¿no? Que trae, pues, partidos interesantes. Para esta cosa de la quiniela. No. Sí está así como para echar volado. Pero bueno, vamos a empezar. Concéntrate, Alex. Usted vaya pensando, Alex, concéntrate. Y vamos a empezar con el partido que se va a llevar en Cancún. Se va a llevar a cabo en Cancún con el Atlante recibiendo a nuestros recientes verdugos, los Lobos de la UAP. Empate. Empate, sí. Le voy a poner Lobos. Mérida, los Venados en casa reciben a Leones Negros. Ay, güey. Ay, joder. Sí está ruda. Venados. Yo voy por otro empate. 12, bueno, yo voy por Venados. Nos vamos hasta el norte. En Tamaulipas, el Correcaminos va a estar recibiendo a nuestro siguiente, bueno, el siguiente rival. Es nuestro siguiente verdugo. El último verdugo de Necaxa en este torneo. Correcaminos recibe a Murciélagos. Correcaminos, Murciélagos. Yo creo que te diría otro empate, pero voy por Murciélagos. No, yo le voy a poner al Correcaminos. Híjole, Alex. A ver, con creo que está un poco más tranquilo. Alebrijes recibe en Oaxaca a Cafetaleros de Tapachula. Alebrijes. Bueno, al menos uno ya está. Y ese va a ser el que rompa la quiniela, maldita sea. Luego, tú lo estás diciendo, si pasa algo raro, es tu culpa completamente, ¿no? Es que luego esos son los peores. Necaxa recibe el sábado en el Estadio Victoria a las 5 de la tarde a Mineros de Zacatecas. Transmisión por Sky Sports. Sky Sports, sí, esperemos que esté ahí nuestro amigo Ricardo Sales. Ok, Necaxa. Digo, en una de esas gana y también rompe quiniela, sí, ¿no? Necaxa. Pues sí, mi modo de que diga otra cosa, ¿verdad? Si no me van a limpiar. Mi cabeza y la que también, las dos. Alex dice una cosa antes y en la previa y ya cuando estamos grabando dice otra cosa. Híjole, Alex. Está bien. Seguimos. Zapatec, siglo XXI. Allá en Morelos estará recibiendo a los Coras de Tepic. Zapatec. Empate. Puro empate, Alex. Ay, déjame ver, estudiar. Le voy a poner empate también. Luego, vámonos a San Luis. Atlético San Luis recibe en el Alfonso Lastras a los Astados, los Toros del Celaya. Celaya. Maldito Celaya, por cierto, nos robó el liderato. Exacto. De la Versus. Maldito. ¿Cómo es posible? Les tocaba perder. ¿Quién, Alex? San Luis. Yo también voy a San Luis. Y, por último, los Bravos de Juárez reciben allá la frontera. Duelo norteño a los Cimarrones de Hermosillo. Juárez. Sí, también. Ok, pues ahí está. Esa es la quiniela para la jornada 14, ¿no? La jornada 14, la penúltima de esta fase regular. Ya la penúltima. Así se nos fue el torneo. Ya, se hizo viejo. Así se nos va la vida, señores. Digo, ahora que estamos con eso de Día de Muertos, ¿no? Sí, se nos va la vida. No, sí, quiere sí, decir no, que nos vayamos a morir, no, o al menos no, eso es plano, ¿no? No, eso no, digo, pero al menos que si eso pasa, pues que los veamos en primera división una vez más, ¿no? Antes de morir. Así, bueno, así que no, yo no me muero hasta que no ascendamos. Voy a poner ese meme de aquí esperando a que el Necaxa ascienda y un esqueleto. No, ni niñas, bueno. Ya ves que yo decía que de broma decía que para el centenario y al paso que vamos en una es así, ¿eh? Ya vamos a lo que sigue, que saludos. Pues aquí tengo los del post del episodio 79. Por ahí un anónimo dice: en Aguascalientes no quieren a nuestro equipo, mejor que se lo lleven a otro estado que sí lo apoyen. Ok. Las necesidades de toda la vida. Otra vez, sí. Otro anónimo que se me hace que fue el mismo, pero un ratito después. Dice: en Aguascalientes se apoya al Necaxa, además de estadio e instalaciones, el que no apoya es el Necaxa, la afición, con malos resultados últimamente. Dichos resultados van alejando al ansiado ascenso. Lo de siempre. Tal cual, sí. A ver, otra vez. Antonio Luna decía: el anónimo de las 1442, es decir, el primero que se mencionó, vive en una cueva. Fin del comunicado. Ok, muy puntual el señor Antonio Luna. Saludos. Otro anónimo dice: Necaxa va a entrenar. ¿Qué dice? ¿Va a estrenar? Bueno, supongo que quiso decir: va a estrenar nuevo estadio en Acapulco para el siguiente torneo. Necedades. ¿Por qué? Órale. ¿Por qué? Órale. Estamos hablando de esas cosas. Mira, pues a mí me queda ligeramente más cerca y está bien, ¿eh? Digo. ¿Ya tres horas? Si esos nacos están en playa, ¿por qué nosotros no? No, mano, pero ahí sí está medio peligroso, ¿no? Allá sí, mejor acá no pasa nada. Aquí está todo. Pero creo que ese estadio no pasó de la primera piedra, ¿no? Sí, creo que no. Pues es que allá, y creo que ya ni está la primera piedra. Una grilla, ya se la robaron, yo creo. Bueno, Antonio, dice un anónimo después, le contesta a don Antonio Luna, dice: antes de hablar, piénsale e infórmate, no aportas nada. Al Necaxa no se le cobra renta por el Estadio Victoria, se le apoya con la donación del terreno para su casa club, entre otros beneficios. La afición tiene 5 años en la Liga de Ascenso apoyándolo, y si los resultados se dan, se irán acumulando más gente al estadio. Y luego, ay, ya no sé si leerlo. Antonio Luna contesta. Luego le contestan. Bueno, así se la llevaron. Después Rayo Rep dice: después de sufrir 3 derrotas seguidas, me pongo a pensar qué entrenará el equipo en la semana. Y digo esto porque no se les ve ninguna jugada prefabricada. No hay un entendimiento entre los delanteros. La defensa no juega escalonada. En los tiros libres no hay un tirador oficial. Los extranjeros poco aportan porque muy poco los ponen a jugar. ¿Para qué traerlos entonces? Y lo peor de todo, la necedad de un pseudo técnico. Gallegos aporta más arriba y todavía tiene que estar defendiendo. Y si Jara meterlo a jugar es regalar un lugar, no aporta nada. Fuentes no planea ninguna estrategia, el equipo siempre juega igual y los rivales ya nos conocen, y como sus técnicos, si piensan, planean el partido y ahí están los resultados. Fuentes dijo que toda la confianza a Salcedo y lo exhibe dejándolo en la banca, ni él entiende lo que él mismo declara. Los focos rojos están encendidos y no sería raro que contra Mineros nos saquen el triunfo o cuando menos el empate. Y contra Murciélagos igual se pierda, y en una combinación de resultados Necaxa puede estar fuera. Ojalá la directiva ya contrate a alguien que sea técnico, no experimentos casordiales, Mandín, el ruso, Tita, Ramírez y ahora Fuentes. Ya traigan a uno bueno. Supongo que él les va a cooperar, ¿no? que empiece a pasar la cubeta. Que vaya juntando el sombrero. Sí. Eso está bien, ¿eh? O sea, de verdad, a ver si lo hago yo en la semana. Voy a poner ahí un post que diga: ¿a quién traerías de técnico? Para ver, miles, Alex Aguinaga, Ivo Basari, también ¿a quién también? Al Cuchillo. El Cuchillo vive por mi casa, si quieren también le aviso. ¿A quién más? El Picas, que él podría ser una buena opción, pero serían los mismos, siempre los mismos. Y luego les vas a decir, órale, pues ahora cáiganse, ¿o qué onda? Sí, digo, a lo mejor quieren al Team Delgado también, ¿no? De una vez. Sí, si quieren a Aguinaga, pues que se cooperen, a ver si es cierto que lo quieren tanto. Que saquen ellos la cartera, a ver si es cierto. No, pues es que sí, es todavía bueno, ¿quién trae, no? Porque eso es importante. Digo, no hay como que mucho presupuesto, pero bueno. Bueno, creo que... Por eso te digo, a ver si es cierto, qué tanto lo quieren, tiempo, que saquen la lana ahí. Todo su tiempo, primero, dejen que saquen a Fuentes, si es que eso pasa, y entonces ya vemos quiénes serían sus ideales. Pero bueno, en cuanto a lo que dice Rayo Rep, hay algunas cosas que no estoy tan de acuerdo. Los extranjeros que no los ponen a jugar, pues Marcos González está de titular, Felipe Gallegos está de titular, La Pulga Gómez está de titular. Yo creo que ya con eso es bastante. Digo, el otro se nos fue por andar de travieso, y Bekeles, pues hoy en este partido jugó de titular, entonces quizás, de hecho, Joya entró de cambio, entonces hay que... Es lo que te digo, o sea, está mal si haces esto y está mal si no lo haces también. Del cobrador oficial, pues creo que está el Pipe Gallegos como una de las opciones, sobre todo si es perfil zurdo. Por ahí han cobrado tiros libres también Nisijara y Lojero, creo que son los que... Yo lo único en lo que coincidí con el compadre Rayo Rep es lo de Salcedo, y lo dije así hace un momento. Con lo de Salcedo y con lo de Nisijara, ¿no? Que ya estás... perdiendo lugar. Nisijara necesitamos criticarlo otra vez para que reviva, así como hicimos hace un año. Necesitamos levantar muerto otra vez. Oye, Murdoch, y la necedad esta de que dicen que a Gallegos no lo pone ahí, pero si él ya dijo que ahí le gusta jugar. Y además lo hace bien, ¿no? Yo no entiendo por qué, o sea, sí, quizás no es su primer punto, su highlight en la defensa, pero lo hace bien, y creo que incluso en este partido salvó una increíble, ¿no? Donde ya iba el balón hacia las redes, y Gallegos como último hombre saca el balón y salva un gol de Lobos. Entonces, Gallegos se ha partido el lomo, y por eso lo decía, en este caso en particular, me parece que fue el mejor jugador de Necaxa en el campo. Entonces, okay. Denle chance. Ahora sí, en Twitter. Ok, los de Twitter, antes de eso, oye, quiero destacar a Alex Rodríguez, por cierto. Compadre, qué paciencia le tienes a la gente para responderles las necedades ahí en el sitio, ¿eh? Yo los veo y digo, ok, sí, a un lado, sí. Y tú tienes una paciencia impresionante. Es que dónde la sacas. Es que tenía tiempo de sobra. Ok, Twitter. Fanny, arroba Fanny Rayos, ya llegó Podcast PR de Pasión Rojiblanca, escucharlo. A Antonio Luna, arroba botón amarillo, atención al intro del podcast PR, aún no lo escucho completo, pero desde el intro y la rola ya rifó. Sandra, arroba Sanmovela, después de una mala semana del Necaxa, el remedio es escuchar el podcast PR, con todo a Puebla. Oye, por cierto, hablando de esto de que fue en Puebla y Sandrita, pues me pidió que mandara saludos allá y que invitara a la banda de Necaxa que visitaran Chignahuapan, allá su pueblo, en Puebla, que son los, me presumía, primer productor de esferas a nivel nacional, ahí para que, si todavía ya quieren cambiar la decoración navideña, pues dense una vuelta allá a Puebla y verán cosas interesantes, entre otras asuntos importantes a ver allá. Entonces, bueno, saludos a Sandrita, que también estaba platicando con ella, ya nos pusimos de acuerdo en cuanto a las series y qué ver, tele y películas y esas cosas. Ok, saludos para ella, cómo no. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa, ¿qué puedo decir? Solamente que son los mejores, Podcast PR, el número uno, y Necaxa el mejor equipo, los amo, besitos. Salsa Búfalo, arroba Salsa Búfalo, episodio 79 del Podcast PR, incluye saludo de Juan Villoro, y desde luego enlazaba el episodio anterior. Rayo Vans como que me inventó cosas que yo no dije y luego me dijo que las dije y hasta me citó, pero fue como lo de Fuentes, me citó mal. Entonces ahí estuvimos cotorreando en buen plan, o sea, no tengo bronca con Rayo Vans. Él decía en específico, esa cita del podcast PR cuando hablan de los delanteros en el minuto 29-30, que están mal entrenados es otra cosa. Pues no, él me decía algo de que dije que eran unos incompetentes. Pues si tu trabajo es meterla y no la metes, estás haciendo mal tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a pelear con el compadre tampoco, entonces, ok. Alex Reyes, arroba Alexander, ya saben, Alex Shevchenko desde Ucrania. Dice, le comentaba a Murdo que eras, no es que ande muy contento con el resultado, pero hubo lapsos que Necaxa controló el juego. Y ponía el hashtag podcast PR, déjà vu, faltó meterla. Jorge Jesuleta, arroba jjzuleta, buen podcast PR79. Oye, Pasión Rojiblanca, ¿qué darán de regalos por el 80? Saldremos de la mala racha. Pues le contestaba yo al compadre, tú también le contestaste, Murdo. Decía yo que si nos querían mandar algo, con gusto lo recibíamos y lo regalábamos. Pero pues no llegó nada, hasta ahora no ha llegado nada. Casu, arroba Casurock, estoy escuchando el podcast PR, el que sea, siempre me divierte. Y en Twitter es todo, señores. Algo que quieras mencionar de... Oye, mandarle saludo a don Arturo Reyes, antes de que se me vaya, que el sábado, luego empezando el programa, nos mandó saludos en Casa de los Rayos. Y que sea... pues ya antes de que se me olvide, Alex, ibas a decir algo. Sí, Alex, que se aventó buen round, ¿no? Contigo también. Ahí Arturo Reyes. Una plática ahí en Facebook. Ajá. Digo, no un round propiamente, pero bueno. Sí, una plática de sobre el Necaxa y la situación, ¿no? Del equipo. Él dice y está muy... Bueno, pero él desde que empezó el torneo, ¿verdad? Que el asunto del técnico es el problema, dado los buenos jugadores. Y yo, bueno, le respondí que no siempre es así, que no es el... O sea, es uno de los responsables, más no es el único, ¿no? Todos somos responsables de alguna manera. Y decimos que somos un equipo, ¿no? Pues sí. Sí, correcto. Porque, por cierto, en Casa de los Rayos, hay que decirlo, le tundieron con todo a Miguel Fuentes. Sabroso. ¿Sí? Lo tacharon de tímido, de timorato, de muchas cosas. Y, pues sí, prácticamente ya lo están poniendo en la puerta de salida, ¿no? Pero, sí. Bueno, son como en la semana alguien me decía, ¿no? O sea, Gotitenberg me decía, le ponía yo, por ejemplo, de contigo, Mordopleu. Hay muchas cosas en las que no coincidimos y podemos discutirlo, pero eso no quiere decir que nos vayamos a pelear, ¿no? Sí. Entonces, es igual, hay cosas en las que coincidimos, cosas en las que no, y está bien, porque sí, qué aburrido si todos pensáramos igual, ¿no? Entonces, sí, está padre. De alguna u otra manera está chido, y que lo podamos hacer sin terminar peleados ni diciéndonos de cosas, ¿no? Sí. Sí, que eso es lo que no, de repente, o sea, disfrutemos el poder discutir ciertas cosas, ¿no? O sea, de eso a ya empezar a hacer agresiones, me parece que está fuera de lugar. O a decir que yo andaba en la final de tal forma haciendo tales cosas, pues tampoco. Oye. Así eso, o que somos vendidos, ¿no? Digo, eso de vendidos lo menos que me dijeron. Pero si ya somos vendidos, ahí a la directiva, pues que al menos nos paguen el viaje, ¿no? De la liguilla, digo. Pues ya sí. Para que... Oye, ¿para qué? No, para que de verdad seamos vendidos. Y un palco de una vez. Ahí. Para que nos digan vendidos con provecho, ¿no? Que diga PR ahí, exclusivo PR. Palco PR. Sí, deberían ponerle así un palco en el... Oye, ahora, por cierto, ya fuera de cotorrón, agradecerle al club, a Damon, sobre todo, que nos apoyó con la acreditación para el partido en Puebla, ¿no? Entonces, una vez más, gracias al club por el apoyo. Y pues, aunque no dijéramos que agradecemos al club por el apoyo y nos tachan de vendidos, entonces, da igual, entonces lo agradecemos, en realidad. Sí. Ok, ¿tenemos algo más? Bueno, yo nada más quería agregar, sí, como condenar de cierta manera, ¿no? O sea, precisamente dándole seguimiento a este tema, la violencia, pues no caigamos en la violencia y no promoverla, ¿no? O sea, yo creo que por eso en PR no salió esa foto que estuvo rolando con la empapada de un trapo. Ajá. Que estaba ahí condenando a Fuentes, pero de una manera violenta y necesaria. O sea, ya de por sí tenemos mucha violencia en general en la sociedad, en nuestro país, como para meterlo también en el fútbol. Creo que no va una cosa con la otra y procuremos pues mantener las cosas por separado y disfrutarlo más que otra cosa, ¿no? O sea, no caigamos en ese tipo de cuestiones, nada más. Correcto, de acuerdo, compadre. Y que ya no me inventen cosas. Si mi señora madre escuchara todo lo que me dicen, ya no me dejaría irle al Necaxa. Ya te dije que hicieron un combo de nuestras aficiones de los tres y... Sí, es cierto. Y pero bueno, ya luego eso luego lo explicamos en corto para quien tenga dudas. Eso ya es chiste local, eso, ¿no? Por inbox. Por inbox, no puedo decirlo al aire. Okay. Bueno, pues ya decimos nuestras redes nada más, porque ya llevan creo que dos programas que no decimos las nuestras. Pues para que nos... Ay, ni nos escriben. Bueno, algo. Ok, sí. Cortinilla. Fanny, por favor. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. De acuerdo, rápidamente, un servidor en Twitter, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Alex Félix. A mí en Twitter me encuentran arroba murdoqueras y en Facebook, si le pueden dar like, sería yo muy agradecido, en Murdoqueras Cartoons. Y bueno, pues ya vámonos, ¿no? Con esta canción de Kinky, a relación de esto de las fechas del Día de Muertos y estas cuestiones, ¿a dónde van los muertos con Kinky? Y nosotros ya sabemos a dónde vamos, al final de este programa. A la liguilla, a la liguilla. Sí, claro. Rolota, vámonos, señores, bye. Ah, no, decir, este fue el episodio 80, ¿no? Episodio 80. Okay. Estamos a 20 de los 100, así que si nos quieren ir mandando los regalitos, con gusto los aceptamos. Así es. Ok. Vámonos, bye. Bye. Bye. Del podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca.